¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Grabando por la calle con sonidos de fondo. El tema que quiero desarrollar ahora es qué espero del iPad Pro. Bueno, ya sabéis que tengo el mercadillo a pleno funcionamiento. He vendido ya algunas cositas, el BQ a un buen amigo, el Samsung Galaxy Tab A6, que con gran dolor de mi corazón me he desprendido de él porque me parece una tablet extraordinaria. Y bueno, no le he perdido demasiado dinero. Iba con funda, cuidadito, todo envuelto, bien precintado, nuevecito, como me gusta venderlo a mí. Y ya tengo una persona interesada en el Mac Mini y el iPad Pro, pues no creo que... El iPad Pro de 10 pulgadas, de 9,7 pulgadas que tengo, no debería de tener mucho problema en venderlo. Seguramente tenga que hacer alguna bajadita de precio. El miércoles inicialmente me llegaba el iPad Pro nuevo de 10,4 pulgadas y se ha ganado un día. Ahora dicen la página de Apple que me llega el martes. Bien, bien, bien. Lo he comprado con el teclado, que venía en español. He visto que ya aparecía en español, así que eso me ha animado también a lanzarme a por él. Y hoy, hablando con un amigo por Telegram, me decía, bueno, es que este iPad pide que le dé el sol. Y él lo dice porque sabe que yo el iPad suele estar bajo techo. Suele estar en casa o suele estar en reuniones. Reuniones de trabajo, reuniones de iglesia. Pero bajo techo, no suelo llevarlo al metro, no suelo llevarlo para arriba y para abajo como llevo el Huawei MediaPad. Y tiene razón, tiene razón. Y eso es lo que espero del iPad. Alguno diría, pues bueno, tampoco hay tantísima diferencia con el iPad antiguo. Y razón tienes. Y yo no diría tanto por la potencia, sino por iOS 11. Por cierto, un buen amigo, no voy a decir quién, porque a lo mejor empieza mucha gente a llamar a su puerta pidiéndole que haga el mismo favor, pero él sabe quién es y le estoy muy agradecido, me ha ofrecido generosamente unir mi iPad a su cuenta de developer para probar la beta de iOS 11. Y en cuanto me llegue el martes el iPad, pues pienso hacerlo sin duda alguna, sin la más mínima ni remota duda. Bueno, sí, pienso darle uso de todo el día juntos, de llevármelo, de usarlo cuando desayuno, de usarlo en mis tiempos de ocio. En mis tiempos de ocio en casa y fuera de casa tengo intención de grabar podcast con él, grabar vídeos, grabar directos. Tengo intención de producir, de usar Ulises, de usar Scrivener para escribir todas mis cositas, de usarlo para leer en el Kindle, de usarlo para leer los feeds, de usarlo para leer la Biblia con la aplicación YouVersion, fantástica. Es decir, pienso darle bastante uso y ya me andaré con cuidado para que no le pase nada raro. La verdad es que nunca he tenido percance, y menos en tablets, ¿eh? Solo tuve el percance de la MediaPad, pero a Dios gracias se solucionó sin gran problema. iOS 11 transforma el iPad en un dispositivo de productividad importante. Son muchos pequeños cambios y son algunos cambios que, sin ser gigantescos, pues lo hacen ser más productivo. El sistema de archivos, madre mía lo que han tardado, ¿eh? Madre mía lo que han tardado y lo que les ha costado. El tema del split view, el tema de ventanizar un poquito, aunque no lo han ventanizado del todo, las aplicaciones, guay. El Picture in Picture, del que no ha dicho nadie casi nada, bueno, lo tienen algunas aplicaciones. Algunas aplicaciones te permiten tener una ventana flotante de vídeo, pero todas permiten hacerlo. Pues yo creo que fuera de FaceTime y de alguna otra más, pues no mucho. La barra, el dock, eso va a ser interesante, ir pasando texto y archivos e imágenes de un sitio a otro. Hay que verlo, todo eso hay que ver cómo funciona, pero tiene muy buena pinta. Así que, bueno, tengo la intención de cargar con él. En estos días, bueno, en estos días, en estas semanas y en estos meses, el dispositivo que cargo con él y lo llevo a todos lados es el MacBook Air. El MacBook Air va conmigo a todos lados. No es una tablet, evidentemente, por ejemplo, no la uso en el metro, pero el MacBook Air sí que suele ir para todos lados. No pesa mucho, con lo cual no me cuesta trabajo llevarlo en la mochila ni tiene una batería suficiente como para salir de casa sin cargador, llegar a casa y cargarlo al día siguiente para el uso que le doy muchas veces. Y bueno, ya sí que espero haceros alguna review. No suelo hacer review de todos los gadgets, pero de este sí que tengo ganas de hacer review y de comentar las cositas y de intentar, pues, ser productivo, no como esta semana, que tenía una época de muchísima productividad de podcast y ahora un bajón por circunstancias de distintas circunstancias que me está llevando a grabar en la calle. Bueno, siento la pérdida de calidad de sonido. Bueno, amigos, pues este es el micro podcast de hoy. Saludos, respeto y hasta pronto.